11 minutos pasan de las 12 del mediodía. Esta sintonía nos trae cada martes el espacio dedicado al ámbito político. En esta ronda de intervenciones ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno para el Grupo Municipal Socialista. Y en ese sentido, pues ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique su secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Juan Carlos? Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con distintas cuestiones. Ya saben, cada formación política elige los temas que quiere ir abordando. Y bueno, eso sí, antes que nada, es verdad que en muchas oportunidades durante estos dos últimos años hemos comenzado hablando de la COVID. Bueno, pues en este caso sí que quería hacer referencia, afortunadamente, bueno, con ya menor incidencia y además las personas que, bueno, pues en general, ¿no?, contagiadas con... mayor levedad en cuanto a la propia enfermedad. Y en ese sentido sí quería hacer referencia, bueno, pues a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en este caso positivo, como daba a conocer ella misma, que conocíamos hace unas horas, ¿no? Sí, ella que tanto ha apelado, ¿no?, por el... porque todos seamos prudentes y que estemos siempre atentos, no ha podido evitar, a pesar de esa prudencia y de esa preocupación, el poder contagiarse, ¿no? Por suerte no tiene síntomas relevantes, está en buenas condiciones y para pesar suyo sigue trabajando desde su casa, no es que esté descansando ni mucho menos, ¿no? Y bueno, hombre, y desde luego darle ánimos y desearle más pronta recuperación. Y en general, con el tema de COVID, como tú bien has dicho, no es que nos preocupe menos o nos importe menos, sino parece que cuando nos acostumbramos los humanos, ¿no?, cuando nos acostumbramos a algo, parece que rápidamente, aunque rápidamente son 2 años y pico, ¿no?, lo asimilamos y bueno, ahora parece que los casos no es que nos preocupen menos, ¿no?, sino son menos alarmantes, parece que los sobrellevamos un poco mejor y sobre todo como la tan ansiada normalidad, tan repetida por mí y por todos nosotros, ¿no?, en esa búsqueda, ¿no?, de esa situación anterior, pues hace que de alguna manera nos influya menos, ¿no?, o cada vez menos, ¿no?, pero no se nos puede olvidar que el COVID sigue con nosotros y creo que va a estar bastante tiempo, ¿no? Es verdad que los protocolos también han cambiado al respecto y demás, pero bueno, hay que ir adaptándose, ¿no?, sí, a cada fase. Sí, así es. Esperemos, ¿no?, que no haya ninguna cosa rara. Bueno, de hecho, siempre hay alguna cosa nueva, ¿no?, que si la viruela del mono, el no sé qué, yo creo que muchas veces tenemos un exceso de información. O sea, parece como si antes nunca hubiera pasado nada y ahora pasa de todo, ¿no? Y no es así, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en este tiempo y sobre todo cuando hemos tenido una pandemia tan tan dura que nos ha azotado tan fuertemente, cualquier dato que pueda ser un poco alarmante se dispara, ¿no?, en los medios hoy día y genera un poco esa inseguridad, ¿no?, que tenemos todos de que no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que vivir con cierta tranquilidad, hay que dejar que los procesos evolucionen, ¿no?, según su propio desarrollo y vamos a confiar en las vacunas y en los responsables sanitarios que son los que en verdad saben de qué va esto y son los que tienen que poner pie en pared a todas las situaciones que se nos están presentando. Nosotros los demás lo que tenemos que hacer es procurar cumplir con la normativa que se nos plantea y poco más, ¿eh? Sea obedientes, que nos cuesta trabajo muchas veces, vamos. Pues después de, como decimos, este paréntesis dedicado al ámbito del COVID, apuntes que ahora mismo, bueno, en el ámbito autonómico, la actualidad política evidentemente gira en torno a las próximas elecciones autonómicas, el 19J, y en el caso de nuestra localidad, de hecho, hace cuestión de minutos, hace un par de horas, una hora y poco, tenía lugar, ¿no?, lo que es la sesión plenaria extraordinaria para el sorteo de integrantes de las mesas electorales. Sí, no se nos puede olvidar que muchas veces parece, cuando hablamos de elecciones y decimos, bueno, ahora tocan elecciones, bueno, quedan 4 semanas mal contadas para que pasemos por las urnas, y yo creo que son unas elecciones muy importantes. Todas las elecciones son importantes, pero creo que estamos en un momento muy peculiar. O sea, indudablemente desde nuestra posición de izquierda, desde nuestra posición socialista, sí nos preocupa, ¿no? Nos preocupa el avance de la ultraderecha, nos preocupa el que con tanta facilidad en este país nuestro se haya blanqueado a una ultraderecha con muchos tics antidemocráticos. Es verdad que todavía no los han puesto en práctica porque no pueden, porque no tienen dónde ponerlos. Ahora sí están empezando a tener habitáculos, y muchos nos tememos que si tienen esa posibilidad, el PP se va a doblegar a esa voluntad y va a sucumbir con todo lo que contrae, ¿no? Con todo lo que conlleva. Está en juego nuestro futuro, indudablemente. No es una cuestión de vida o muerte, no es o blanco o negro o esto. Sí, eso es lo que nos cuentan a nosotros siempre, ¿no? Parece que es o el PP o el mal. Pues no, hombre, no es cuestión de eso. Pero sí, desde luego, nos estamos jugando muchas cosas. Nos estamos jugando el perder logros conseguidos durante muchos años, con muchos esfuerzos. Donde cambiar muchas veces estados de opinión, digamos, anclados en un pasado casi obligado, pues ha costado lo suyo, ¿no? Y nos arriesgamos a ir perdiendo esas cuestiones. Pasa una cosa, muchas veces no somos conscientes, ¿no? Eso es como el que tiene una tarta muy golosa y muy grande y dice, bueno, me voy a comer un piquito, que tampoco se nota tanto, ¿no? Y nos vamos calentando y vamos comiendo unos piquitos, y cuando te vienes a dar cuenta te falta un pedazo de tarta que no veas, y cuando quieres repartir te falta tarta para repartir. Eso nos puede pasar. Muchas veces, que nadie piense que la ultraderecha, si mañana tuviera que gobernar en Andalucía, va a venir con el sable cortando cabezas y cortando libertades, pero sí se pueden ir menguando muchos de esos logros, ¿no? Cuando les escuchamos hablar que están en contra de la ley del aborto, que critican la LGTBI, que cuestionan el tema de la inmigración, todo eso, empiezas a dar pasitos hacia atrás, y cuando nos demos cuenta a lo mejor hemos bajado unos cuantos escalones. Y por eso los socialistas estamos muy, muy implicados y sobre todo muy preocupados con que la ciudadanía tenga constancia de ello. No es cuestión de que se crean a pie juntillas lo que nosotros digamos, es cuestión de que escuchen y de que valoren, porque no da igual quién gobierne. Esa sí es una estratagema que siempre la derecha y la ultraderecha han puesto sobre la mesa: da igual quién gobierne, esto todo es lo mismo, al final el resultado es el mismo, y es mentira, eso es falso. No hay más que ver donde gobierna la ultraderecha, los retrocesos democráticos que se están produciendo y que, por desgracia, a la larga, siempre provocan daño a la inmensa mayoría, o sea, a la gente normal de un país, ¿no? Los privilegiados, los que están por encima de la media, los que viven en ese estatus que nunca somos capaces de vislumbrar, pues indudablemente no se ven afectados. Nos vemos afectados la clase media normal, la clase trabajadora y los que padecemos el día a día. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que intentar evitar estos retrocesos y hay que intentar evitar estos pasos hacia atrás. Y para eso lo único que hay que hacer es poco responsable, saber qué es lo que se vota, y así por lo menos no le echaremos las culpas a otros del resultado, ¿no? Porque, hombre, la inacción del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, pues es casi inaguantable, ¿no? Eso sí, es cierto, tienen una maquinaria de propaganda que funciona a 1000%, ¿no? Y les va muy bien. O sea, esa maquinaria arropada por muchos medios pagados con dinero de la derecha, ¿no? Que mantienen esa dinámica, ¿no? De esa Andalucía imparable, que no sabemos muy bien si es que es imparable porque estamos cayendo en un boquete profundo, ¿no? En vez de avanzar hacia adelante, pues está haciendo que se confunda mucho a la ciudadanía, ¿no? Porque ¿dónde están esos grandes retos de Andalucía? O sea, ¿dónde están esos esfuerzos en infraestructuras, en industria, en los servicios públicos, en la atención social? O sea, todos esos aspectos, si los miráramos detenidamente y minuciosamente, veríamos que todos han retrocedido. Y claro, siempre me podrán decir la excusa de que ellos no han tenido tiempo en 4 años de resolver todo lo que ha pasado, todo lo mal que ha acontecido durante estos 300.000 años que el PSOE ha gobernado en Andalucía, ¿no? Pero, hombre, muchas veces cuando nos tratan como tontos o tontos y medio, ya todo tiene un límite, ¿no? Porque Andalucía es imparable, pero España es un desastre. Las infraestructuras, ellos son geniales, pero todo lo que no se ha hecho es por culpa del PSOE. Si te pones a mirar, cualquier dato positivo es gracias a don Juanma y cualquier dato negativo es porque lo heredaron del pasado. Hombre, ya está bien de jugar un poco a esto, que es un poco hasta infantil, ¿no? Yo creo que habría que empezar a dar la cara, ¿no? Dar la que es algo que le cuesta tanto trabajo al Partido Popular, ¿no? No sé dónde está ese Juanma Moreno, que debería de estar explicándonos, ¿no? Qué es lo que ha hecho para corregir tantos desajustes, qué es lo que ha hecho para poner en marcha esa Andalucía hacia el infinito y más allá, ¿no? Que pretende, ¿no? Bueno, pues que debate. Lo primero que tiene que hacer es admitir un debate público con Juan Espada, que parece que tampoco, ¿no? Y, hombre, yo espero que sus asesores en algún momento se den cuenta de que los demócratas tienen que debatir, ¿no? Esconderse siempre detrás de un televisor, como hacía don Mariano, pues, no nos parece la mejor. Y, desde luego, si eso es lo que ha aprendido de su pasado, mal asunto, ¿no? Hombre, muchas veces cuando se habla es que muchas veces es hasta grosero, ¿no? El pretender decir que se ha cambiado la realidad de la sanidad. Claro que se ha cambiado la realidad de la sanidad. Vamos a plantear, vamos a creernos que no estaba tan bien cuando gobernaba el PSOE como nosotros decíamos. Vamos a creérnoslo, pero indudablemente ahora está bastante peor. Y para eso no hacen falta encuestas, estudios de mercado, ni encuestas de satisfacción, ¿eh? No hay nada más que ir al médico. No hay nada más que pedir una cita y ver lo que tarda. No hay nada más que pedir una prueba diagnóstica. No hay nada más que tengan que atenderte un especialista en un hospital. Y cuando veamos eso, no hace falta más encuestas ni más historias. O no, o a lo mejor resulta que es que a los que yo conozco nos tienen puesto una cruz y por eso nos salen las cosas diferentes. O sea, y como eso, todo. O sea, las listas de dependencia, con lo que machacaron el esfuerzo de la dependencia, cuando de una manera vergonzante don Mariano Rajoy en sus años de gobierno no pagó ni un duro de lo que le correspondía al Estado para el mantenimiento de la dependencia, y lo tuvo que pagar el gobierno de Susana Díaz al 100%, de una manera vergonzante, como digo, además se hacía con todo ese descaro. ¿Dónde estaba ese PP tan potente, defendiendo los intereses de los mayores andaluces? En ningún sitio. Y además eso se puede demostrar, ¿no? Se puede comprobar en los presupuestos de años anteriores cómo se tenía que financiar al 100%, lo que don Mariano Rajoy no quería pagar. Pues ahora estamos peor. La dependencia, las listas de dependencia son cada vez más altas, los centros asistenciales cada vez reducen más las cuotas de plaza para concertar, y al final solamente el que tenga dinero podrá mandar a su mayor a una residencia. Esta es la Andalucía imparable que nos está... imparable para los que no tienen freno. Indudablemente los que tenemos un freno no podemos entrar en este juego. Hombre, la educación nos puede contar todas las historias. Bueno, la de Madrid pues puede seguir intentando hacer esa lucha que hace como si fuera el Cid Campeador, ¿no? Contra esos libros que sirven nada más que para adoctrinar a los ciudadanos y demás. Pero la realidad de Andalucía es que se cierran aulas y que no hay apuesta por la educación pública. Y sin embargo, la educación privada, pues sí tiene bastante más parabienes. Mire usted, tú dices, es que hay una apuesta. No, mire usted, las administraciones están para defender lo público. No es tan descarado, por ejemplo, como en la Comunidad de Madrid, donde descaradamente se favorece lo privado y lo concertado, pero indudablemente en Andalucía estamos tomando sesgos de este tipo. Y si por lo visto ahora la estrella que va a acompañar a don Juanma en las elecciones es la Ayuso, pues imagínate el mensaje que nos va a traer, ¿no? O sea, que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas en riesgo. No todo es color de rosa. Indudablemente habrá cuestiones que se habrán intentado poner un poco en orden, pero la realidad de Andalucía es que hemos tenido un parón importantísimo. Además, para que tú veas, por mor de la pandemia, nunca una comunidad autónoma recibió tanto dinero como esta. ¿Cuál ha sido el resultado? Cuando los ayuntamientos han tenido que tragarse al 100% toda la pandemia sin apoyo absoluto de la administración autonómica, y gracias a que la Diputación ha estado ahí para dar la cara, porque si no, más de un ayuntamiento se la hubiese visto y deseado, ¿eh? Esa es la realidad que tenemos. Entonces vienen de pronto y ahora la solución mágica para todo es bajar los impuestos. Bajar los impuestos. Aquí todo se resuelve bajando los impuestos. ¿Habrá algo más populista y más falso? ¿Alguien cree que bajando los impuestos se pueden mantener los servicios públicos? Si estamos diciendo que faltan médicos y profesionales en todos los servicios asistenciales, ¿alguien piensa que bajando los impuestos de dónde se van a contratar a esos profesionales? Esa es la gran mentira, porque al final quien tenga dinero irá a su seguro privado y el que no empezará a pasar las canutas. Y eso está en riesgo. Y hay gente con la que tú hablas y sigue pensando que no, que la sanidad es intocable, que no, que la sanidad es pública y gratuita porque ha habido gobiernos que la han defendido a capa y espada. En el momento que haya quien no la defienda, empezará a resquebrajarse y lo sufriremos los que estamos abajo, como siempre. Entonces esas cosas hay que tenerlas muy presentes. Por eso creo que es importante que todos seamos conscientes y consecuentes con lo que estamos o con lo que tenemos entre manos. Porque es que, no sé cómo decirlo, es que no basta con solamente un elemento propagandístico, no basta con que nos cuenten las bondades de lo que se pretende o lo que se quiere hacer. Bueno, de eso sabemos un montón, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me vengo al caso de Ubrique. ¿Cuántas veces ha anunciado Manolo Toro que se va a arreglar Puente del Realejo? En 2 años me parece que ha intervenido 6 veces en la radio para decir que se va a arreglar Puente del Realejo. ¿Cuántas veces más lo tiene que decir? Hasta que se haga. Indudablemente algún día se hará. Faltaría más, ¿no? Y la variante. Quiero recordar que hace más de 2 años vinieron a este mismo medio a decir: la variante de Ubrique es una realidad. Sí que es una realidad. Ahora se ha contratado la redacción del proyecto. Y tienen nada más que 10 meses para hacer la redacción del proyecto. Claro que será una realidad. El día que yo lo vea, claro. Entonces, esa maquinaria de propaganda, trasladémosla a Andalucía en general. O sea, cuando tú montas mentira sobre mentira y además condicionas a la opinión pública porque tienes muchos medios que te arropan, es muy peligroso. Porque el día que nos encontremos de bruces con esa realidad, a lo mejor no tenemos mecanismos para resolver todos esos problemas en los que hayamos caído, ¿no? Por eso es tan importante, como digo, estas elecciones, ¿no? Porque además, mira, hay otra cosa curiosa que a mí, yo qué sé, yo me imagino a Juan Espadas anunciando que va a quitar las siglas del PSOE porque no se ven muy bien y que quien se presenta es Juan Espadas, y nos correrían a gorrazos por todas las esquinas. Y don Juan me lo dice con esa tranquilidad, que el PP se va a quedar un poquito al margen y a quien hay que votar es a don Juanma. Pero este hombre que se ha creído ya, el dios Sol. O sea, ahora el PP no pinta nada, es don Juanma el que marca las pautas. Vale, muy bien, esperemos a ver si el hombre milagroso este, pues, qué es lo que nos trae. Pero, ya digo, muchas veces en el mundo comparativo, incluso la prensa, ¿tú has escuchado algo que la prensa haya hecho alusión a ese mensaje que dio, pero con esa tranquilidad? Y yo estoy deseándome un cartel para ver el tamaño que le han puesto a las letras PP. Porque si ya ellos mismos anuncian que es que, hombre, las siglas se van a quedar un poquito al margen, ¿qué es que les da vergüenza a sus siglas? ¿O es que les da vergüenza lo que les viene en un futuro próximo si tienen que sentarse con los chicos de Vox? No sé, eso se lo tendrían que explicar a los ciudadanos. Tendrían que aclararlo. Deberían de dejarnos claro a qué juegan y a qué apuestan. Desde luego la parte socialista sí va a explicar durante toda esta campaña, ya lo está haciendo Juan Espada en todos los sitios, debería de explicar y vamos a explicar a qué jugamos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Que creo que es lo menos que merecen los ciudadanos antes de presentarse delante de una urna y depositar un voto. Hombre, con este panorama que yo estoy planteando, sí, insisto, hay que ir a votar, ¿eh? No vale quedarse en su casa. No vale decir, bueno, que otro resuelva este problema por mí. Porque en estas situaciones hay que ser reflexivo. No hay que dejarse guiar por los cantos de sirena. Hay que mirar más que nunca lo que proponen unos y lo que proponen otros. Y desde luego, después votar en libertad. No voy a perder ni un minuto ni en decir, tienen ustedes que votar al PSOE. Vote usted a quien quiera. Hombre, indudablemente, si votara al PSOE, me sentiría bastante más reconfortado porque creo que estamos hablando y estamos planteando una Andalucía lógica y una Andalucía coherente con lo que los ciudadanos entendemos nosotros que necesitan. Pero voten ustedes en libertad. Nosotros siempre vamos a respetar el resultado de las urnas, ¿eh? No vamos a descalificar si los votantes deciden otra opción, no vamos a descalificar al votante, ni vamos a tachar al gobierno de inmoral, indeseable, ilegal, ilícito y toda esa chalaura que se les ocurre a la derecha siempre que gobierna la izquierda, ¿no? Vamos a respetarlo, pero desde luego sí queremos que el resultado sea la decisión de los ciudadanos, no la inacción de la propia ciudadanía. Por eso animamos al voto. Hombre, también por otro lado, si nos ponemos a mirar, nos bombardean con encuestas todos los días. Y antes las encuestas se hacían para saber qué opinaba la gente. Ahora la impresión que da es que las encuestas se hacen para condicionar la opinión de la gente, ¿no? Hombre, y yo me hago una pregunta ya así un poco a nivel particular, ¿no? ¿Hay alguien en Ubrícar que le hayan hecho una pregunta de alguna de estas encuestas? Porque desde luego a los socialistas que yo conozco, y son bastantes, ¿eh?, a ninguno le han preguntado. Váyase que estemos cogidos por Pegasus y no nos dejen que nos pregunten a nosotros, pero me resulta más que curioso, ¿no? Porque si hay una encuesta cada tres días y en el último mes han salido 15 encuestas, joder, qué mala suerte tenemos que no nos preguntan nunca qué opinamos de la situación de Andalucía ni de cómo va esto, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Váyase que es que tenemos mala suerte nada más, no es otra cosa, ¿no? Hombre, ya para terminar, ¿no? Para no volver a repetir lo mismo. Lo que yo sí quiero decir desde luego es que, aunque todas las elecciones son importantes, estamos en una tesitura, estamos en un momento, estamos en una salida de pandemia, estamos con un gobierno de la nación que está partiéndose el cobre para que se salga lo más pronto posible. Se están tomando montones de medidas que, por desgracia, los partidos que se llaman de gobierno no están apoyando. O sea, todas las medidas que ha aprobado el gobierno de España para resolver situaciones puntuales de la ciudadanía con temas de electricidad, combustible, ayudas, ERTE y demás, todo ha sido votado en contra por el Partido Popular. O sea, el voto del Partido Popular ha ido en contra de la ciudadanía directamente. O sea, por un objetivo político se arriesgan a joder a toda la ciudadanía y les importa muy poco, y no queremos que en Andalucía pase lo mismo. Por eso, lo único que podemos decir desde aquí es que se vote, que se participe y que se tenga muy presente que a lo mejor estamos hablando de unos años cruciales, de unas elecciones cruciales que van a marcar un futuro próximo del cual no queremos arrepentirnos durante mucho tiempo. Pues eso, en relación al 19J, nos quedamos en el ámbito local y en ese sentido quería un poco hacer un análisis, ¿no?, de por dónde está yendo la gestión del equipo municipal de gobierno y por dónde queréis que sigan esos pasos. Sí, a nivel local estamos en un periodo muy intenso. Si escucháis a la alcaldesa cuando participa en el programa Cosa de Todo, parece que todo es un trajín de idas y venidas, de propuestas, de proyectos, y es así. Por suerte es así. Estamos trabajando en culminar montones de proyectos, muchos de ellos en fases distintas. O sea, por desgracia, la administración tiene un ritmo que, como ya digo, por desgracia, no lo puede alterar ningún equipo de gobierno de ningún sitio. Unas cosas salen más rápidas, otras menos rápidas, otras se quedan un poco atascadas. O sea, es la propia dinámica del día a día. Además, los desarrollos administrativos son infinitamente más lentos que lo que cualquier gobernante quisiera. Muchas veces, cualquier proyecto, digamos, de calado, pues dura lo que dura una legislatura, y no porque lo decida un equipo de gobierno, sino porque esos trámites administrativos son así. De eso, muchas veces, cuando te dicen, joder, han dejado todas las obras para el último año, ya nos gustaría poderlas terminar un año anterior y en ese último año tener más tiempo para hacer más cosas, ¿no? Pero la dinámica es así. Y hombre, y no se nos puede olvidar que ha habido una pandemia, que hay una pandemia, con lo que ello ha supuesto de paralización administrativa, de ralentización de todos los proyectos, de tener que volver a engrasar las maquinarias, y si a eso además le unimos la crisis generalizada y la guerra de Ucrania, aunque parezca, como algunos quieren decir, ¿no?, que son excusas, no hay nada más que ver. No es Ubrique, o sea, Ubrique sí tenemos alguna obra afectada por eso, pero si te pones a mirar a nivel provincial, que es lo que más conozco, hay montones de obras concedidas por la administración que ahora mismo están en stand-by porque le han subido los precios de las materias primas y los presupuestos se les han descuadrado a casi todas las empresas. Entonces, parece una tontería que se puede resolver muy fácil, y de fácil no tiene nada, puesto que hay que resolverlo con un procedimiento administrativo, no con decir, ahora tú te quitas y se pone Pepito y lo hace. O sea, con esto no estoy diciendo que eso, que hasta lo que parece más insignificante, parece que se ha concatenado todo, ¿no?, para que sea la tormenta perfecta en cuanto a la administración. Eso no va a suponer, desde luego, ni un paso atrás, ¿no?, en la gestión y en el trabajo para culminar todos estos objetivos. Nosotros como ayuntamiento tenemos muy claro a dónde queremos llegar, tenemos muy claro cuáles son las infraestructuras prioritarias que necesita Ubrique, cuáles son los trabajos, digamos, inmediatos que se necesitan, aunque siempre hay necesidades en una población, y le garantizo, lo que sí le garantizo a la ciudadanía es que los esfuerzos que se están haciendo en tráfico, circulación, en inundaciones, en espacios públicos, en servicios para la propia ciudadanía, todos esos esfuerzos, ya digo, cada uno a su nivel, ¿no?, en distintas fases de gestión y en distintas fases de desarrollo, se van a llevar a buen puerto. Si no es en esta legislatura, será en la siguiente. Las legislaturas no se acaban, sino se continúan, independientemente de quien le corresponda estar en la alcaldía. Y lo que sí es cierto es que tiene que existir, y a eso aspiramos, a que haya una sintonía clara en todo el grupo municipal, no solo en el equipo de gobierno, para que los objetivos que se planteen, si mañana le toca a otro gobernar, no se cambien esos objetivos, porque perjudicaríamos y dañaríamos a la ciudadanía. Por lo demás, garantizar que el equipo de gobierno está al 100% entregado en la resolución de los problemas de la ciudadanía. Es verdad que en este tiempo a todos nos entra prisa. La ciudadanía dice que a los políticos les entra prisa, pero yo te puedo decir, no vea la prisa que le entra a la ciudadanía. Podríamos sacar la pregunta de ¿y de lo mío qué?, ¿no? Es decir, a todos nos entra ese poquito nerviosismo, y ¿para cuándo mi calle?, ¿para cuándo la farola que me prometiste?, ¿para cuándo arreglamos el parquecito?, ¿para cuándo? Es decir, parece que todo tiene que ser antes de un proceso electoral, porque si no se hace antes del proceso electoral, no se hace. Eso es falso. Si miráramos con tranquilidad todos los periodos, pues bueno, yo por ejemplo puedo decir que en el 2019 se culminaron un montón de obras que eran de la legislatura anterior. Lo que pasa es que una vez pasadas las elecciones parece que no le prestamos tanta atención a esas ejecuciones, ¿no? Parece que son menos importantes, y siempre son igual de importantes, ¿no? Es verdad también que muchas veces se les da más notoriedad cuando se va acercando un proceso electoral, porque además es lógico. Me hace gracia cuando la gente dice, es que no hacéis más que vender lo que... Bueno, es que si no vendo lo que hago, que se supone, ¿en base a qué vas a votar tú mi opción, si no es demostrándote que lo que te prometí o con lo que me comprometí contigo lo he puesto, por lo menos lo he solucionado o lo he puesto en vías de solución? Entonces es un proceso normal. No nos asusta, no nos preocupa, desde el punto, y ahora quiero decir, no nos preocupa que el ciudadano sea insistente, persistente, y que me diga ¿y de lo mío qué?, porque para eso está el equipo de gobierno, para afrontar todos esos retos, para dar respuesta, para dar la cara, que es lo que habitualmente hacemos desde el minuto 1 hasta el minuto 100, y desde luego lo que sí se puede quedar la gente con toda la tranquilidad del mundo, los ciudadanos se pueden quedar con toda la tranquilidad de que todos estos procesos tienen un planteamiento lógico, tienen un razonamiento del por qué se hace. Eso no significa que tenga que complacer y que le tenga que gustar a todos los ciudadanos de una zona o de la propia población, pero casi siempre estamos apuntando a las demandas que los ciudadanos nos han transmitido con anterioridad, estamos dándole respuesta a lo que ellos nos han digamos orientado e indicado, y desde luego cuando son obras de mayor calado, ¿no?, de infraestructuras globales que los ciudadanos no tienen por qué llegar a comprender o no tienen por qué saber su desarrollo y por dónde va, explicamos hasta la última consecuencia el por qué se hace y por qué lo planteamos. Esa es la tranquilidad que tiene que tener la ciudadanía. Aquí no se trabaja ni por impulsos, ni por caprichos, ni porque de pronto mañana uno se levante y le haya dado un aire y se sienta más listo que nadie. Todo tiene su razonamiento, todo tiene su porqué, y no tenemos ningún problema ni vamos a tenerlo de aquí en adelante en seguir explicando concienzudamente el por qué hacemos las cosas y el por qué decidimos que las cosas se hagan de esa manera. Restan un año para las municipales, un año para cualquier equipo de gobierno en los ayuntamientos. ¿Qué es prioritario de aquí a las elecciones que os planteáis como imprescindible? Nosotros nos planteamos como imprescindible fundamentalmente, ya digo, primero ir culminando los compromisos. Es verdad que a lo largo de una legislatura, muchas veces los compromisos originarios con los que tú lanzas tu programa electoral, para eso se hace un programa electoral impreso, donde se marcan objetivos, que no son obras y conclusiones, sino objetivos, se hace, y es verdad que el desarrollo de la propia legislatura hace que muchas veces esos objetivos cambien, pero en Ubrique nos marcamos un objetivo que por desgracia no está en nuestras manos, fundamental, que era el desarrollo del plan general, la culminación del plan general, un plan general que podía estar más que terminado y que desde luego no tenemos la ayuda, vamos a decirlo así, necesaria que deberíamos de tener de la Junta de Andalucía para poder hacerlo. Recuerdo que desde el 20 de noviembre, desde noviembre del 2020, estaba mezclando, desde noviembre del 2020 el ayuntamiento terminó su trabajo con el plan general y ahora está en el tejado de la Junta de Andalucía. Se nos dijo que de 3 a 5 meses tendríamos la contestación, y si alguien cuenta, desde noviembre del 2020 hasta aquí han pasado bastante más de 5 meses. Y todavía estamos a la espera de esa contestación que nos permita puntualizar y finalizar el documento y empezar a desarrollar lo que tan necesario es para Ubrique, empezando por el suelo industrial y siguiendo por el tema de servicio residencial y demás. Pero es que no es baladí, no es una cuestión que digamos, es que la alcaldesa tiene una presión continua y constante sobre el suelo industrial. Y no saben ustedes lo frustrante que es, o se lo pueden imaginar, lo frustrante que es contestarle al ciudadano que no tenemos posibilidad de darle solución hasta que la administración no quiera echarnos una mano. Pues en esas estamos. Habrá quien dirá que es una excusa, que es una manera de darle una patada para adelante, pero la realidad es esa, y si no, que nos demuestren lo contrario. Te garantizo que si mañana nos dan el informe, en el plazo más mínimo que nos permita la norma, estarán las soluciones puestas sobre la mesa para terminar el documento. Pero hombre, no se puede uno tirar desde noviembre del 2020 y estamos en mayo del 2022 esperando a que se nos dé una contestación por escrito. Esta administración que va a lanzar hacia el futuro, según don Juanma. Y me da igual cuáles sean las circunstancias, los procedimientos y las historias. Eso es lo que necesita el Ubrique en este momento, esa contestación, y no la tenemos, y me temo muy mucho que no la vamos a tener hasta después de las elecciones, si la tenemos, de las elecciones autonómicas me refiero, pero esa es la realidad que tenemos. Te digo ese como principal objetivo. Estamos trabajando concienzudamente con el tema de las inundaciones. Lo mismo, en breve la alcaldesa puede traer aquí bastantes buenas noticias sobre el tema de inundaciones, que no las voy a adelantar yo porque para eso ella es la que tiene que dar esas noticias. Se está trabajando en diferentes obras de un calado importante. Sabéis que estamos trabajando sobre el desarrollo del Capitol, que algunos piensan que es como hacer la cabaña del tío Tom, pero no, hombre, no, es algo un poquito más complejo, sobre todo cuando estamos hablando de un proyecto que puede estar sobre los 3 millones de euros. O sea, vamos a dejarnos de, vamos a hablar de las cosas con sentido. Ya sé, me estás diciendo que me calle ya, reconozco que me falta siempre tiempo, pero en definitiva lo que quiero decir con esto es que aquí estamos, vamos a dar la cara, seguimos dando la cara como todos los días, explicamos las cosas, el por qué las hacemos y el por qué nos salen, y seremos responsables de los que seamos responsables, pero desde luego le pediríamos responsabilidades a quienes las tengan, y no vale con mirar para otro lado, para que uno no tenga responsabilidades y que cada uno aguante su vela. Sara, sí, llegamos a ese tiempo límite, como cada martes, en nuestro espacio de política hoy, como les comentamos, como han podido comprobar, con el Partido Socialista y en concreto con su secretario de Política Municipal, Jorge Chacón. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Juan Carlos.